La brújula del coleccionista. Un programa fuera del tiempo. Como coleccionar. Experiencias. Vivencias. Imágenes. Saber. Colecciono porquerías, color y olor insano. Buscamos partes de un todo. Superamos el caos. Unimos detalles inútiles. ¿Acumulamos? No. Coleccionamos. El miércoles 13 de noviembre del año 2013, la banda Persona, oriunda de Buenos Aires, se presentó en la Rioja Capital en Espacio 73, en conjunto con la banda La Tumba del Alca, con quienes comparten amistad e integrantes, y la banda local Ensamble Peripecia, la que los acercó hasta aquí. Fuimos a entrevistarlos antes de su partida en un ambiente muy agradable donde se hospedaban y logramos que nos compartan su alegría de estar en la provincia y algunas anécdotas para coleccionar. Contate como más quieras, que sos, que haces, que lo que quieras. Bueno, mi nombre es Lucas, soy guitarrista en Persona y también toco en la otra banda, La Tumba del Alca, que vinimos con los chicos acá a La Rioja. Bien, ¿y cómo llega la música a vos? La música, ¿en qué momento? Llega desde muy chiquito. Desde chiquito, ya no sé, a los 8 o 9 años, ya mi viejo también es músico y había una guitarra en casa siempre. Y escuchando música, escuchaba él también, discos que tenía él, eso, pero desde muy chiquito, así de 8 o 9 años y ya escuchando buena música en realidad, porque mi viejo escuchaba buena música. ¿Qué banda? Y sabía, y bueno, tenía vinilos, no sé, Pescado Rabioso, Pink Floyd, Santana, Hendrix, le gustaba la bossa nova, el jazz, gusta de todo, así que tuve una buena escuela, se puede decir. ¿En qué año? Y eso, donde yo tengo 33, eso ponerle a los 8 o 9 años, sí, antes por ahí. Y después, bueno, escuchando música que te va llegando de otra forma, aparte de lo que escuchás, porque lo que te llega de, no sé, o de primos, sí, primos más grandes que te hacen conocer otra música que no es la que escucha tu viejo tampoco. Claro. Y sí, se va uno abriendo la cabeza. ¿Cuál fue la primera banda que te voló la cabeza, digamos? La primera que voló la cabeza, así de rock, mira, lo que me acuerdo realmente, que la primera vez que escuché una banda de rock, que no tiene nada que ver con lo que escucho ahora, pero la primera vez que escuché algo así de rock que dije, wow, esto no lo puedo creer, cómo suena esto, que fue el tema ese de Europe, de Final Countdown, oh. No sé, en 1986, 87, ponele. Después yo me escuché otra música, nada que ver, pero escuché eso y dije, ¿por qué suenan las guitarras así? Y bueno, fue algo nuevo así, y ahí me empecé a escuchar la música, no sé, bueno, también Guns N' Roses me empezó a gustar en esa época, era lo que había, así, lo que llegaba. Claro. Y después, bueno, ahí sí empecé a buscar otra cosa, entonces llegué a Ramones, que es la banda que más me gusta de... La banda es el fanático, así que me encanta de toda la vida, sí. ¿Primer instrumento que tuviste? ¿Mío propio? Sí, sí. Una guitarra. Una guitarra que me compró mi abuela. Una guitarra eléctrica, no la tengo. La perdí de una forma muy mala, que me arrepiento terriblemente. ¿Cómo la perdí? La tenía que mandar a calibrar, la llevé a un local de música y me olvidé de ir a buscarla. La mandé a hacer un presupuesto, me olvidé de ir a buscarla. Cuando fui, habían pasado como 3 meses, me quedaron con el depósito, un montón de plata. No, no puedo. Después me dijeron, pasate de nuevo otro día y la reviso y vemos si te la puedo dar. Y no pasé más y perdí comprobante y todo, no fui más. Sí, la hice un boludo. Una Epiphone Les Paul, parecía la que tengo ahora, era más barata, pero me gustaba más la que tenía en ese momento, sí, que la que tengo ahora. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Y ahí tenía, cuando la creo que 18, creo. Tenía, bueno, una guitarra eléctrica de mi vieja también, y tenía él un par, pero esa fue la mía propia, sí, primera. ¿Primera banda o lugar donde hiciste parte de un grupo? Siempre fui de tocar con amigos, así, de juntarme. Mm-hmm. Pero la primera banda que armé en serio y que me sentí parte fue Persona. Tuve otra banda antes también, que se llamaba Demente, igual que la banda sí, que hay ahora. Sí, sí. Igual, así, con el apóstrofe Demente. ¿Qué hacía? Te robaron. Era un rock así, no sé, nos gustaba hacer canciones simples y rockeras, así, no sé, algo que tenga onda, que estoy bueno, así nos gustaba hacer, pero era otra cosa, nada que ver con lo que ahora. ¿Cómo llega Persona? ¿A Persona? Sí, la primera banda que me sentí parte realmente fue Persona. Y llega esto, bueno, con Gustavo, que hicimos notas antes también, y mi hermano Esteban, el baterista, nos juntamos a zapar siempre. Fue como, nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo con Gustavo, íbamos juntos al Jardín de Infantes, ponele, nos juntamos a tocar y en Magui es como que un pueblito chiquito, donde somos ahí en Buenos Aires, y no había gente que compartiéramos el mismo sentimiento por la música, así, el mismo estilo, así, eso, ¿viste? Yo hablo yo con mi hermano, bueno, obviamente, y después, bueno, nos encontramos a Gustavo, y ahí es como que se armó, sí. ¿Te acuerdas la primera vez que se juntaron? ¿A tocar eso? A ver, no me acuerdo. No me acuerdo cuándo fue la primera vez, pero hace bastante, sí, el 2000, 2001, por ahí. Como así, lo que recuerdas de eso, o de los primeros momentos, digamos. No lo tengo tan registrado, pero me acuerdo de juntarnos a zapar, sí, con Esteban y con él. Pero sí, ayer tocando eso, les decía a los chicos, a Aymar, a los chicos, les decía que se me vinieron un montón de imágenes a la cabeza de ese momento, después de tanto tiempo, no sé, 10 años de estar tocando, de estar acá y ahora, y me pasó eso, se me pasó por la cabeza un montón de imágenes de los principios y comparando con ahora hasta donde llegamos acá, esto, no sé, me parece buenísimo. ¿Sos de coleccionar? Coleccionar y también discos, pero ahora no compro hace un montón, me parecen muy caros, pero sí, discos también, tengo bastante, en un momento me compraba también mucho. ¿Qué opinas de la tecnología, digamos? Por ejemplo, a la hora de ya no es lo mismo el disco objeto, sí, que la facilidad, digamos, de obtener este tipo de cosas que bueno, a mí me encanta, sí, tiene su pros y sus contras internet, porque a mí me encanta, no sé, tener el arte, los discos, soy fanático de los vinilos, de los compact originales, ver el arte, no sé, me encanta eso, y pero está bueno el internet, eso, que se llegan a conocer cosas que en mi momento, no sé, tenía que escuchar un cassette que me pasaba a alguien que no sabía lo que era, tenía un nombre, un tema, no sé, o ni siquiera el nombre de la banda, y ibas buscando así, y ahora tenés todo, no sé, ayer hablando con un chico de acá que me dio un tatuaje que tengo acá, que es de la banda King Crimson, y me dice, un chico de 15 años que estaba ayer, y me dice, King Crimson, mirá, un chico de 15 años que conozca a King Crimson, para mí no, es medio inentendible, pero bueno, está buenísimo, eso de internet está buenísimo, que lleguen más rápido a lo que a mí, no sé, me costó abrir la cabeza, me costó más tiempo todavía, no sé, 10 años poner de estar escuchando música, y ahora los chicos eso, a los 15 años ya escuchan cosas que te sorprenden, no sé, está buenísimo. ¿Qué tenés en el reproductor, si MP3, celular? Sí, que... MP3, mi celular. ¿Pero qué escuchás, digamos? De todo, también muy variado, pero va siempre dentro del rock más o menos, tampoco tan variado. En estas últimas semanas. A ver... Y las cosas de Fuciante me gusta mucho, siempre estoy buscando a ver qué saca, siempre saca un disco cada uno o dos meses. Sí. Otra banda también que hace lo mismo, que me gusta mucho, que se llama Melvins, que también sacan un disco por semana más o menos, está buenísimo, me encanta, me aparte. Y después no sé, y sí, lo clásico, lo que me gusta siempre también, tengo, no sé, un montón de cosas, pero de todo, varias. ¿Cómo te sentís a la hora del vivo con la gente? O sea, ¿qué actitud tomas frente a las personas, como... ¿Te das cuenta que están ahí o haces la tuya? Sí, no mirar a la gente cuando toco, no sé, no sé por qué. No, trato de no mirar, trato de estar concentrado en tocar. No, y a veces veo, por ejemplo, eso, que cuando veo así y veo que hay buena respuesta, me gusta mucho. Está buenísimo, ver a la gente escuchando realmente, así, prestando atención, escuchando realmente y disfrutando, me llena, está buenísimo. No, primero te digo, un libro, un género, un autor. Un libro. Ayer estábamos hablando justo del que voy a elegir. La conjura de los necios de John Kennedy Toole, que es un autor que la verdad... Tiene dos libros nomás, se suicidó muy joven y la verdad que me sorprendió mucho. Género y ficción, pero no sé qué ficción, pero de todo, no sé, también de... Sí, ficción, novela. Y un autor y Germán Hesse, creo. Sí. Una película, un género y un director. Película. Tengo tantas películas también que me gustan que me olvido. Pero a ver, una que se me viene así en la mente ahora, Brasil, ponele. De Terry Gilliam. Un director por cuál decidirme. A ver, para. Me gusta. O no puede tener. En blanco, no puedo decidir una, no sé. No, se le acabó. Terry Gilliam, voy a decir también. Terry Gilliam. Y. Un género. Ciencia ficción, ponele. Bueno, una banda, un género y un disco. Y una banda, ya dije, el de Ramones, me marcó para toda la vida. Es una banda que me decidió hacer música. Mi género, la música, dijo. Sí, no, trato de no hacer divisiones. Claro. De escuchar lo que me gusta, sea lo que sea, y de todo se aprende algo, sea lo que sea. Un disco. Voy a elegir un disco perfecto para mí, que es Sky Bailey de Caius. La comida. Comida, soy vegetariano, así que podría decirse, ¿tengo que elegir una comida o lo que...? O sea, piensa en la comida, que tengas un concepto de eso, de un plato, lo que te ocurra. No sé qué decirte. ¿Algún plato vegetariano que nos recomiendas? ¿Un plato vegetariano? Ayer hicimos unas hamburguesas totalmente, hizo para la Aymara. Hamburguesas de vegetales, de todo, no sé, lo que haya. Papa, miren esos así de vegetales. Bueno, los medios. ¿Medios? No, me parece una cagada, la verdad. No trato de no leer diarios, no veo televisión, nada. No sé, veo los noticieros y la verdad que me agarra un ataque de bronca y no prefiero no ver nada, no enterarme de nada, sí. Bueno, enterarme no, no dejarme llevar y meterme en esa vorágine así de... Lo estético. ¿Lo estético? No le digo bola, no existe, no sé. No sé, no... Depende para qué la estética, en qué... Sí, la estética con lo que me gusta a mí, en la música sí, le doy mucha bola. Pero sí, eso. Sí, con el arte, sí. En el arte, sí. En la familia. La familia. Y es lo que me mantiene, no sé, los adoro, a mis viejos y a mi hermano los adoro, los quiero mucho, así que siento que esa es mi familia, y mis amigos, bueno, pero nada, no podría vivir sin ninguno de mis amigos y de mi familia. El dinero. Y creo que es el cáncer de esta sociedad en este momento, no sé, todo, preferiría que la gente no trabaje, que la gente, no sé, que viva otra forma. No sé, me encantó el documental este Seagate, no sé si vieron, sí. Lo que plantea, sí. Que me parece utópico, pero en algún momento creo que puede llegar a ser posible, me parece. Bueno, el cuestión de Prof, el principal rasgo de su carácter. Y estoy bastante loco. La cualidad que prefiere en un hombre. En un hombre... Respeto. La cualidad que prefiere en una mujer. Sinceridad, sí. Sinceridad y sencillez. Principal defecto. El que dije primero era el rasgo de mil de bueno, lo mismo. ¿Cuál sería su mayor desgracia? ¿Mayor desgracia? Sí, perder las cosas que me llenan. No disfrutarlas, no sé, perderlas. Que no sean más posibles todo lo que me llena, que es lo que nos mantiene vivo. A mí, por lo menos. ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué? Y alguien, no sé, alguien que sea querido por ahí. Que se acuerden y digan, la verdad es de Lucas. Eso, no sé. ¿Héroes de ficción? Héroes de ficción. El protagonista de La Conjura de los Necios, voy a decir, que no me acuerdo el nombre en este momento. Héroes de la vida real. De la vida real. No sé, no tengo héroes de. Así, los que siga el camino, no sé. Gente que respeto, sí, que admiro, pero ídolos, así, héroes. Ídolos, héroes no es lo mismo, pero. ¿Qué detesto más que nada? ¿Qué detesto? No disfrutar a veces. No darme cuenta y no disfrutar. ¿Qué dones naturales quisiera tener? Dones naturales. Ser más tranquilo. Tener las cosas más claras, tener una visión clara de las cosas. ¿Cómo le gustaría morir? Y tocando, sí, también creo. Tocando con personas, sí. Sería feliz. ¿Y estado presente de su espíritu? Estado presente. En este momento, la verdad, de disfrute, de alegría, pero en este momento en particular, muy contento. ¿Con qué musicalizarías este momento? Con el tema que están tocando ahí adentro, que armaron un tema de Santi de Persona con Mateo, que lo están grabando ahí adentro. Y la verdad que me encantó, que ahí está ahí adentro. Si quieren acercar el grabador, están grabándolo ahí. No tiene nombre todavía, pero está armándose. Ahora te presentamos en la brújula del coleccionista el tema El Eternauta de Persona, perteneciente a su EP Inconcluso. Esto fue la quinta edición de La Brújula del Coleccionista. Los invitamos a escucharnos en una próxima entrega a través de